izquierda o a la derecha? A la izquierda, rellenito. ¿A la derecha? Siempre a la izquierda. Aquí. Joder, Juanma, macho, al final me voy a dar un taragazo que voy a flipar. Anda, anda, anda. Ya se arreglan los papeles de la seguridad social, ¿no? Por lo menos. Que sí, tranquilo. Y llegamos al final de asuntos propios. No, no, a la derecha, a la derecha. Mira, hombre, Juanma, ponte de acuerdo, macho. ¡Radio Tarasca! Bienvenidos a esta tarde mágica del viernes, concretamente las 7 de la tarde. No es que lo diga yo, es que lo dice el reloj. Oyentes de Radio 3 en Radio Tarasca, soy Juan Manuel Montilla. ¿Cómo me llaman, Daco? Ah, el Langui. Se me había olvidado, creía que era el Bangui, como otros dicen. Y la Daco Style, ya sabéis, la música del hoy, del mañana y del pasado. Hay alguno que no ha querido venir hoy. Me ha llamado, me ha dicho que está enfermo, que no podría venir, que me entregaría el justificante médico. Sí, uno que ya sabréis, oyentes de Radio 3, más de uno dirá, sí, ya sabemos quién es. Efectivamente, el copresentador, Rellenito McEnhan. He recibido una llamada de él cuando bajaba para hacer el programa y me ha dicho, oye, amiguete, que hoy no puedo ir, que estoy muy malo. Yo la voz tampoco se la he notado muy mala. Que ya te entregaré. Digo, ¿cómo que malo? No, que ya te entregaré el justificante médico. Así es que entonces, oyentes de Radio 3, hoy estaré solamente al micrófono Juan Manuel Montilla, el Langui. Y bueno, claro, ya sabéis, invitados, personajes del barrio, personajes y personajillos, algunas personas. Tendremos a Mario Trapini, ya sabéis, aquel filósofo del barrio Pan Bendito, que a mí me gusta tanto y que le tengo programa sí, programa no. Hoy nos acompañará aquí. Tendremos una entrevista larga y extendida con el equipo de fútbol femenino de la Escuela de Fútbol de Carabanchel. Siempre traemos un invitado bastante conocido, relevante, del cine o de la música o del fútbol, etcétera, etcétera. Pero esta vez hemos querido abrir las puertas y de Radio Tarasca para alguien que verdaderamente creemos que ha hecho un año magnífico, como ha sido el equipo de fútbol femenino, que estaban en Primera Regional, en Grupo 2, que han subido este año a Primera Preferente. Entonces tendremos aquí a la capitana, tendremos a una de las jugadoras también y tendremos al entrenador Israel de la Fuente y nos contarán todo sobre esta temporada, curiosidades que verdaderamente creemos que son muy interesantes. Y como no, muchas cosas más. Tendremos musiquita del hoy, del mañana, del pasado, pero queremos poner un tema en especial de Ivonne Casas, un artista discapacitado visual afectado por ceguera, que verdaderamente es un crack. Ha sacado 6 temas en forma de EP llamado La Pasta por Delante. Es un tío que toca la batería, toca la guitarra, toca el bajo, canta, compone. Desde hace 10 años ha montado en un garaje suyo su propio estudio de grabación, donde ha grabado y ha mezclado todas estas canciones. Hay productores también, como famoso Fernando Montesinos, productor de muchos grupos nacionales, como puede ser La Pulquería, Ponchoca o Pereza, etcétera, etcétera, etcétera, y que verdaderamente, pues vamos a poner hoy en Radio Tarasca uno de sus temitas. Que dice la canción, el alquiler de mi vivienda no se paga con amor, no se paga, no se paga con amor. Estás al corriente de mi situación, te aprovechas de la gente que tiene buen sacarle sin pensar. Y así sonaba Iván Casas, La pasta por delante y por detrás. Seguimos en Radio 3, en Radio Trasca, amigos contribuyentes. Bueno, ya me tengo que levantar yo. Ya va, este rellenito. A ver si es verdad lo del parte médico este. ¡Va! ¡Hombre! Tocando con libertad, Ucheno. ¿Qué pasa, Juan Manuel? Hombre, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bueno, estoy partiendo de que estoy yo solo haciendo radio, porque Rellenito McKinhan dice que se ha puesto malo, me ha llamado en el último momento, que tiene justificante médico y que ya me lo entregará. Pero si le he visto donde el Ignacio. ¿Qué dices? ¿Que le he visto donde el Ignacio? ¿Cuándo? Antes esta tarde, cuando he bajado yo con mi Richard, que digo, Richard, vete a comprar unos bolígrafos a donde el Ignacio. ¿Y la has visto tú? Claro que lo he visto, chacho. Pero estaba malo, convaleciente, que se subía... ¡Convaleciente, chacho! ¡Si estaba genial! Pues se me ha dicho, a mí no puedo salir de la casa y tengo justificante médico, he ido al médico solamente, me he meneado para ir al médico y pedirlo para que tú vieras que yo... ¿Qué médico? Bueno, vale. O sea, que está bien. Que está bien, está chuleado, yo, Juanma. Me ha chuleado, ¿no? Ya hablaré está yo. Está chuleado, en mi caso. Ya. ¡Ay, qué contento vengo, chacho! Sí, pues yo no estoy tan contento. Estoy... Ahora verás qué alegría te voy a dar. El Chustas está vivo, chacho. ¿El Chustas está vivo? Está vivo el Chustas. Un aplauso por Chustas. Pero... ¡Hola, mi Chustas! ¡Qué monstruo, mi Chustas! Pero, ¿cómo? Pero si me acuerdo hace 3 programas que viniste aquí llorando, que no, estaba... No, te voy a explicar. Estaba muerto, que... Nada. Te dije yo, a ver si está en un sueño profundo. Nada, hazme caso, mi hijo. ¿Estaba en un sueño profundo, entonces, no, como yo decía? Tampoco. ¿Tampoco? Tampoco. Ah, entonces, ¿qué le ha pasado? Te voy a comentar. Es que mira, es que como había un gitano, un primo mío que tenía una gallina... Sí. Le perifollé. Me le puse su gomina... Y claro, cuando se echó su siesta, pobrecico, se quedó pegado. Ah. Y por eso yo lo llamaba y no se podía levantar, chacho. Si todavía está con las esas en los lados del cojín, que se le han quedado pegados. O sea, que está así en posición, pero ni los párpados tampoco. No, no, no, chacho, le estoy echando ahora clotilium. ¿Cloroformo? Clotilium. Ah, clotilius. Clotilium, que es para los ojos, para limpiarlos. Ah, cloro, cloro... Clotilius. No se dice clotilius. Clotilio se dice, que me muera delante de Dios, ¿eh? Sí, clorotilo yo creo que se dice. No, no, no, clotilio. ¿Clorotilio? Yo digo colirio. Eso, cotrilius. Colirio, otrilius. Cotrilius. Cotrilius. Está usted echándole cotrilius, digo colirio, al Chustas para que vaya abriendo los párpados. Claro, y para que se le despegue toda la gomina. Qué movida, porque creíamos que había muerto. Cómo nos fuimos a aquel programa, hace 3 programas, llorando, cerramos la puerta de Radio Talasca. Ja, tú me dirás, yo cogí un disgusto enorme, pero si yo chacho. Creía que ya la habías incinerado. No, chacho, ¿cómo voy a incinerarlo? Y me di cuenta cuando llegué a la casa. Porque ¿qué me dijo la mujer? No me digas. Ahí lo tienes en una bolsa de basura. Y veo que se y está dije, moviendo. Y dije, Chustas, hay que ver a mi Chustas, ahí estoy llorando. Se estaba empezando a mover, ¿no? Y claro, cuando cojo la bolsa veo que hace plas, plas. Digo, chacho, el señor me la ha resucitado. Pues mira, y el qué señor bien. Me la resucitó, no que era comida, chacho. No estamos de fiesta y de alegría, claro, en claro. Radio Tarascá, en Radio 3, oyentes, que el Chustas, el gallo de peleas, pero que no lo saca. No, no, pelear. Chacho, de peleas no. Pero es un gallo. Es un gallo, pero sí, no pelea, ¿eh? Bueno, ya lo sabemos, que no eres un amante de las peleas, ni te gustan las peleas, y tú al gallo lo tienes casi mejor que a tu hijo, como nos dijiste, que le tienes en una habitación aparte, y al Richard le tienes durmiendo contigo en la habitación. Claro que sí. Para que el propio gallo Chustas tenga su propia habitación y su propio espacio. Para que se sienta uno más, chacho. Exactamente. Pero bueno, pero sí es un gallo de peleas, es un gallo, lo que pasa es que no sale a pelear. No. ¿No? Es que mi Chustas es que me habla de vandalismo... Que me muera, aunque la gente se piense que los gitanos somos malas personas. Sí. De verdad que no puedo, es que no puedo escuchar de violencia. No puedes escuchar la violencia. Eso nos gusta desde aquí, desde Radio 3, desde Radio Tarascá, que vamos a poner el temita ese que has hecho, que has producido. Bueno, que he producido yo, Hombre, pero yo he sido el que ha hecho la letra, la música. Sí. ¿Cómo? El arte, el ¿cómo? Compás. Sí, bueno, claro, sí, pero... Y el manager, yo soy el manager del Richard, claro. Bueno, claro, eres su padre y eres el manager. El manager, claro. El manager. Vale, pues ya os acordáis, oyentes de Radio 3, que lo pusimos en el programa pasado, a Richard, llegamos a la conclusión de que si acudía a la escuela y se aplicaba y sacaba buenas notas, el hijo de Tomás, el Richard, pues que nosotros desde aquí grabaríamos una maqueta con él, le abriríamos la puerta del estudio, de la estación, y grabaría un temita, porque tiene un gran talento, sobre todo es un niño de 6 años que se compone en las letras. Y nada, y Tomás, su padre, también toca la guitarra, y en cierto modo hicimos un tema muy sencillito, pero la que verdaderamente muy, muy claro, muy honesto, y sobre todo con una frescura que se palpa por los cuatro lados. ¿Quieres que lo pongamos, lo escuchamos como la semana pasada? Claro, pero estoy haciendo lo del politono ya. Si me han llamado Ballet de Music. ¿Cómo? Ballet de Music. Ballet Music. Ballet de Music. Ballet de Music, bueno. ¿Y me ha dicho, oye, que te escuchamos, chacho, la otra vez, en un jamo que vino aquí. Qué monstruo tu hijo, de verdad. No te creo. Monstruo tu hijo. No te creo. Tengo los gitanos locos en el barrio. No te creo. Eres un poco mentiroso. Eso es mentira. Vale, Music no ha venido a ningún lado. Lo que sí te puedo decir es que el tema está ya en proceso porque hemos tenido muchas... algún que otro correo. Y el Don Limones también lo ha escuchado. Tampoco, el Don Limones tampoco. Tenemos algún que otro correo a radiotarasca@rtv.es pidiendo, por favor, que dónde podían conseguir el tema que había hecho Tomás con su hijo Richard, etcétera, etcétera. Entonces, próximamente estamos trabajando para ver si podemos hacer un politono de la canción. Para que lo tengan en el móvil. Claro, para que la peña se lo pueda bajar. De verdad, pues qué palabra. Vais a gozar. Mientras tanto, vamos a escuchar ese temita que se titula Hoy mi hijo Richard va a cantar. Para todos esos oyentes de Radio 3. Desde Pan Bendito, Tomás y su hijo Richard. ¡Radio Tarasca! Hoy, hijo Richard va a cantar y a todos locos os va a dejar. Y Richard va a cantar. En el parque estoy con todo mi amigo. No somos mayores, sin hemos chamorrillo. Jugamos muchos juegos, nos vamos por Madrid. No puedes a ningún lado, las obras caen aquí. Hoy, hijo Richard va a cantar y a todos locos os va a dejar. Ay, qué asco, vámonos por ahí. Richard va a cantar. Ahí está cortado también. Hoy, y Richard va a cantar y a todos locos os va a dejar. Y Richard va a cantar. Me dice mi papá que la vida está mal. Porque todos los jueves se tiene que ir empleado para sacar la comida, vendiendo la ropa, cada turno un destino y este es el que a mí me toca. Hoy mi hijo Richard va a cantar papa. Y a todos locos os va a dejar. Uno te sientas. Richard va a cantar. Hoy mi hijo Richard va a cantar y a todos locos os va a dejar. Vamos, morena. Richard va a cantar. Oye, Daco, ¿puedo grabar otra canción? Landy, ¿puedo grabar otra canción? Porque he probado las notas y todo. Porque he aprobado las notas y todo, acaba el tema diciendo Richard. Qué bonito tema hemos escuchado. Verdaderamente, Tomás ya se ha ido. A mitad de tema ha recibido una llamada. Decían que eran de Universi Music o no sé qué, que tenía una reunión. Va de reunión en reunión. No sé si son ficticias, para mí que son ficticias. Pero hemos escuchado ese temita de Tomás y su hijo Richard. Hoy mi hijo va a cantar. Oyentes de Radio 3, de Radio Tarascal, seguimos en esta tarde. Ya sabéis que podéis mandar correos electrónicos a radiotarascal@rtve.es. Peticiones, comentarnos, el que quiera que mande una maqueta, etcétera, etcétera, etcétera, como la maqueta que hemos puesto, como la canción que hemos puesto de Ivón a principios de programa. Ivón, este artista discapacitado, ciego, pero que es todo un artista y un músico, toca de todo y la hemos puesto, pues ya sabéis. Si queréis que lo pongamos, si queréis que os demos cancha y tener palabra, radiotarasca@rtve.es. Ahora llega el momento crucial. No es la entrevista que vamos a tener con el equipo de fútbol femenino de la Escuela de Fútbol de Carabanchel, ya saben, que están jugando en Primera Regional y han subido a Primera Preferente. Las vamos a tener aquí, vamos a tener al entrenador, vamos a tener a la capitana y a una de las jugadoras, entrevistándolas y sabiendo un poquito más de esta buena y magnífica temporada que han hecho. Todavía no han venido, no han llegado, pero llega el momento crucial de la entrevista a Mario Trapini. 5 horas con Mario. Vicios, deportes, exclamaciones, o admiraciones. La mía hacia una persona que apuntúo me acompaña en Radio Tarascá, programa sí y programa no. El programa anterior no vino, por eso en este aquí le tengo, vespertino. Mario Trapini, bienvenido a Radio Tarascá. Buenas tardes. ¿Tú fumas? No, nunca. ¿Y bebes? Tampoco bebo. Lo que suelo tomar son Coca-Cola o Fanta. Entonces ya bebes algo, ¿no? Por lo menos. ¿No eres de secano? No. ¿Te gusta el deporte? Sí, mucho. ¿Cuál es tu deporte favorito de ver? ¿De ver? Pues el básquet, el baloncesto. ¿Y de practicar? De practicar la natación. Onda. Curiosa admiración, curioso deporte. Bueno en salud. Bueno en salud y bueno para el corazón. ¿Podrías decir que eres un chico sano entonces? Sí. ¿Y lo podría decir yo? ¿Por qué no? Dicen que sudar es de mal gusto, dicen, y correr es de cobardes. Sí, eso es lo que se suele decir. Pero no, correr no es de cobardes. Si tienes que correr por algo, pues estás corriendo. ¿Prohibirías algo en este mundo? No. ¿Nada? Sí, prohibiría algo, pero hay tantas cosas que se prohibirían en este mundo que por prohibir es mejor dejarlo como está y que haya paz. Y si se puede, entre los barrios, que le dejen vivir y por lo menos le dejen la luz. Luz tan necesaria a veces para muchos y tan escasa para otros. ¿Cuáles son las tres primeras cosas que deberían enseñar obligatoriamente en la escuela, Mario? Pues algunas cosas que deberían enseñar en la escuela es que los niños aprendan, pues, a leer. Esa es la primera. Esa es la primera. Fundamental. Siempre es que se escoja el ritmo y se les ponga un poco para que aprendan el ritmo a la lectura. ¿La segunda? Y la segunda, pues, si se puede, que se saquen los estudios. Porque mucha gente hace por no ir a las asociaciones de vecinos. Y a las escuelas, ¿no? Y a las escuelas también. O sea, el ímpetu. La segunda es la constancia de que el niño acuda a la escolarización y a marcar. Y tenga muchas ganas de poder hacer algo y aprender algo en la vida. Marcarle unas pautas y unas responsabilidades. Claro. ¿Y la tercera? La tercera, bueno, podría ser aquí, podría ser allá. Pero siempre estamos escuchándonos. Pero digo, estábamos, Mario, en las obligaciones. Las obligaciones. Habíamos dicho la primera que era la lectura. Sí. La segunda que era la constancia de acudir, levantarte por la mañana es una responsabilidad desde pequeño, acudir a la escuela. ¿Y la tercera que deberían de enseñar? ¿De enseñar? Pues es... Más allá de historia y de matemáticas, etcétera, etcétera. Es que hagan un poco y hagan por divertirse. ¿En qué aspecto? Pues con los compañeros y las compañeras. O sea... Hermandad, amistad, respeto. Sí. Entre compañeros. Entre compañeros y compañeras. Que hoy en día, por lo que vea, muy poco hay. Y mucha violencia en las aulas. Sí, hay demasiada violencia que se debería de bajar. Mario, va a ser un poco personal esto, pero ¿serías capaz de definirte en una frase? Definirme en una frase, bueno... O cinco palabras sobre ti, lo que tú elijas. Ok, yo elijo, pues sí, cogería el cohete, me iría a la luna y volvería. Son tres. Te ha bastado con tres. Me ha bastado. Imagínate que un día te levantas, no estás en la luna, estás en la tierra, sigues en la tierra, pero te das cuenta de que eres una mujer. ¿Qué bueno. pensarías en ese momento y qué harías? ¡Madre! ¡Tierra! ¡Dios mío! Así, ¿no? Con esa vocecilla ya, poniéndonos en situación. ¿Situación? Falda, pantalón. Mejor pantalón, por favor. Para que no se quede las partes íntimas al descubierto, ¿no? Muy mal. ¿Dónde te irías de viaje ahora mismo? Ya que te hemos hecho toda esta serie de preguntas. Pues a la playa, o a la playa, o a la montaña. Pero como están las cosas así, me iría para Galicia. Para Galicia, fíjate, sí. Yo te iba a decir Nueva York, El Cairo o Buenos Aires. Galicia. Sobre todo en Santiago de Compostela. ¿Por algo en especial? Que pues estuve pasando las fiestas allí hace tiempo. Mario, ¿harías el Camino de Santiago? Sí, si se puede hacer, se hace. Si se puede hacer, se hace. Muchos kilómetros. Por lo menos se intentaría hacerlo. Mucha fuerza de voluntad. Mucha fuerza siempre de voluntad. No me extrañaría viniendo de ti. Mario, no te lo voy a proponer que hagas el Camino de Santiago, pero sí te voy a proponer que el próximo programa no vengas, pero al otro sí. Vale, lo tendré muy en cuenta. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. Deportes practicados en pareja, con nocturnidad y alevosía. Haciendo poesía antigua, las pieles se entrelazan. El calor de la melaza derrite las penas y los miedos en sudor. Un viaje de pura alegría, de lleno estalla el aliento y ardiéndote las mejillas de rojo fuego, exclamas: ¡la vida es esto! Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, pero toca la hombre, por favor. Pero si está, no tiene sangre en la vena. Que no tiene sangre, a ver si llega ya al descanso, chaval, y me como el bocadillo, además, porque vaya. Y el frío que estamos ¿cómo? Pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chico! No lo ves, ay, no lo ves. Tienen un atasco ahí. ¿Tiene un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometina Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones, sí. Tiene unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad, vamos, mira, punta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. Y seguimos aquí en Radio Tarasca, en Radio 3, y vamos a escuchar un poquito de música después de estas 5 horas con Mario Trapini. Vamos a poner un grupo de Pontevedra, llamado De La Hoja, en el cual pues es a destacar que son 5 miembros y uno de los miembros es de Túnez, árabe. Hay una mezcla ahí entre el castellano y el árabe bastante peculiar. Producciones del puto coque, producciones de Guajín, producciones de F el extranjero, etcétera, etcétera. Un disco que podéis obtener en las tiendas porque recientemente ha salido publicado y ha sido grabado en los estudios Maquinaciones. Guajín Maquinaciones. Colaboraciones, pero esta vez vamos a poner el tema Mi Melodía. Hay que decir que De La Hoja va a venir recientemente, si no ha venido ya, en esta semana. Van a estar en los estudios de Radio 3, haciendo los conciertos de Radio 3, en los estudios de Prado del Rey, que irán poniendo en la 2 de Televisión Española, como es habitual, los conciertos de Radio 3. Entonces, estar muy atentos, porque mientras tanto vamos a escuchar un temita aquí en Radio Tarasca llamado Mi Melodía, producido a la música por Guajín, un grupo que hay que tener en cuenta. Desde Pontevedra vienen pisando fuerte. Escuchen aquí en Radio Tarasca. ¡Suéltala, Supri! Manejas, ya se nota cómo se acerca el tren. Agárralo con fuerza, espabilate, men, no lo pierdas. El tiempo dirá cómo acabará toda esta mierda. Entonces se trata de que elijas bien tu senda. Haz lo que tengas que hacer como Rey Charles. Hazlo, aunque no te entiendan, aunque pongan trabas, zancadillas y te mientan. Decidí escuchar mi melodía, decidí ser yo a pesar de lo que digan. Vive mientras puedes y al final son dos días. Diles que les quieres, quizás nunca más lo digas. Porque el tren solo suele pasar una vez. Aprovecha cada oportunidad, ven, piensa que cuando te pase delante no para, ven. Disco el mecanismo, prepara bien tu sien. A mí me atrapa. No es por ropa, ni por zapas, ni por copas, ni por zarpas. Lo que tengo entre las tripas que me trepa. Lejos de una bella estampa y a pesar de cada trampa, el camino está en este mapa. Una decisión que arranca, no la pares nunca. La vida te trinca, pero tampoco te atranca. Va montando bronca con voz claro ronca, para que el dolor que nos arranca se convierta en nuestra arma. Busca la esencia del ser y su aroma, con solo una pluma la firma que forma el lexema del karma. Pinta en rima sobre el ritmo de un tema, entre punto y coma se quema como un estigma su alma. Elige un lado de la balanza, en uno no queda esperanza, al otro está el que avanza, el que traza una línea y después la cruza, usando su destreza para poder jugar su baza, porque ya no existe stop en esta andanza. ¿Qué voy a hacer si vivo enamorado de la música? Y desde niño fui b-boy y el hip hop mi lucha. Tengo talento, el corazón lleno, vacía la hucha, el carro petado de paciencia y tanta no es mucha. El corazón pierde valor hoy en día, invierto en amor siguiendo la filosofía de que para ganar hay que arriesgar en esta vida. Pensando en alcanzar las metas, lo malo se olvida. Tan solo dejo que el corazón me hable, aunque digan que estoy loco por no seguir su camino responsable. Aunque digan que por no tener no soy respetable, aunque no crean en el hip hop, yo lo haré increíble. Con la cartera vacía y el corazón en un puño, tengo este rollo y mi familia como punto de apoyo, y por eso no hago el capullo. Monto este pollo que se ponga al tuyo. El rap más salido es que aquel que vuelve del truyo. لكنو عمري ما وفاش في الدنيا فما الحلول ما نقعد ما نستناش ما نضيع عمري ببلاش وجراحي ما تداواش نتذكر نرجع مهبول عديت شبابي صغري في الحومة وتعيلة في راسي ما عناش مولود في وسط الناس المظلومة قصص غريبة عجيبة ما توفاش ما تجيش الفرصة نمشي أنا سافر ونلقاها جنة حنطير نمشي للغربة وجايع ولا مصايب في قلبي ديما خباها ما ندفنهاش معايا في الغربة así suena este grupo de Pontevedra, De La Hoja, que ya sabéis, a medida de lo que se vayan acercando por Madrid, estén haciendo promo, a ver si los podemos enganchar un ratillo, convencerles y que se vengan a Radio Tarasca para que nos cuenten un poco más sobre este disco y cosas, curiosidades que se han podido encontrar a la hora de la grabación. Y nada, seguimos en Radio Tarasca, en esta tarde del viernes, en Radio 3. Sí, señor. Anda, llamando a la puerta. Yo sin rellenito porque está malo y llamando a la puerta. ¡Ya voy! Este relleno, a ver si es verdad lo del justificante. ¡Oh, hombre! ¡De ti estaba hablando yo! Pero si no me ha dejado ni despedirme del lonchas, macho, que me ha traído la moto, niño, que estoy fastidiado. ¿Qué lonchas? Que estoy en el lonchas con la moto. ¡Es mi vecino, coño! ¿Y qué pasa? ¿Que te ha dejado aquí la puerta? Hombre, claro, niño, es que no puedo andar. Pero, ¡que no puedo andar, que estoy muy fastidiado, hermano! Pero si me ha dicho, a ver, vamos a ver una cosa. Me ha dicho, aquí Tomás. ¿Qué? Sí, ¿qué pasa con Tomás? Hemos estado poniendo su tema de su hijo. ¡Ay, qué fastidio estoy! Y me ha dicho que te había visto en el Ignacio. ¿Qué tal? ¡Claro, efectivamente! Y que iba muy bien, vivito y coleando, a ver. ¿Cómo que iba muy bien, niño? Porque estaba parado. ¿Sabes lo que me ha pasado, niño? Que me he querido cortar los callos de los dedos gordos. ¿Sabes que me compré el otro día unas chanclas nuevas? Sí. Pues resulta que me ha hecho un callo aquí. Mira, me va a ser cortacaños ese niño que me quita un filete de dedo. Te lo juro. El malo que he tenido que ir al médico, que estoy fatal, que no puedo andar, que me ha traído lonchas en la moto. Mira, pero, uy, justo, ahí va. No te hago quitarte. Justificante, niño. No ahí va, que se me ha volado, niño. Te lo juro que lo traía aquí en el bolsillo de la camisa. Justificante se te ha volado. Pero mira, pero tú mírame los dedos como los tengo, mira. Si están ahí. No, mira, no te voy a hacer quitar la playera, o no te estoy viendo los dedos, te lo estoy viendo por fuera. No te hago quitar la playera porque no quiero liar aquí la de salir. No, pero que estoy fatal, hermano. Estoy fatal, tú estabas escaqueándote. Y seguro que has visto a Tomás y has dicho, ahí va, que se me ha ido de la boca, que le he dicho al Largui que tú estabas por el barrio. No, que yo estaba del Ignacio, niño, que me ha dicho médico, oye, me vas a estar unos días de baja, cómprate un libro. Justificante tienes. No cobras este mes. ¿Pero cómo lo voy a cobrar? El día de hoy no lo cobra, justifica. Que se me ha caído por ahí, niño, cuando vino la moto con el loncha, de fijo. Te subes al médico y a ver si es verdad, y me lo das. Si no, hoy no cobras. Pero caray, niño, que estamos. Si el médico ya se va ahí. Y paremos, que estamos en pero Radio no, 3, en Radio de la Jaya, ya lo sabes. Joder, y estamos Juanma, en directo. Por favor, bueno, me voy a sentar, niño, pero que estoy muy mal de lo vale, lo que quieras. Estamos aquí, oyentes de Radio 3, así está el percal. Reinito McKenhan, que se le vuela el justificante. Que sí que es verdad, hermano, tú. Vale, que te sí, lo juro. Vale, que ya está. Joder. Que no vamos a entrar en disputa, que estamos en radio, estamos en directo. Para muchos españoles. Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, claro. Para muchos extranjeros. Estamos aquí para mucha gente. Así que no vamos a. Exactamente, todo el que esté escuchando Radio Nacional de España en este momento, Radio 3. Me está dejando loco. No, por eso no vamos a entrar en disputas. Mira cómo me gotea la micromina. Anda, cállate. Niño, que lo tengo sacado. Tío. Rellenito, ¿sabes a quién vamos a tener hoy aquí? ¿A quién? Además de todos los que te has perdido, que han venido. Sí. Vamos a tener al equipo de fútbol femenino de la Escuela de Fútbol de Carabanchel. Venga, coño, no me digas. Efectivamente. Si yo voy a los partidos. Ya, cuando juegan aquí en casa, tú vas allí, ¿no? Claro, porque me como unos bocadillos de panceta ahí. Que... Ahí en claro, Chiringuito, ¿no? Que... Claro, efectivamente, hermano. Casi impresionante lo de estas chicas. Uy, pero impresionante. ¿Tú todavía no has visto cómo la tocan? Cómo la tocan y ha sido... Y la verdad, lo que se ha vivido durante este año, y bueno, que se la han merecido. Han subido a primera preferente y van a estar aquí junto con el entrenador Israel de la Fuente. No me digas, con el Irra. Con el Irra, bueno, también vecino de aquí de Pan Bendito. Va a estar la capitana Ainhoa y una de las jugadoras, Beatriz Algara, pero creo que le gusta más que le llamen Algara que Beatriz. Y a ver si vienen, porque al final se nos va a echar el programa encima y no... Yo es que, niño, yo te voy a decir una cosa. Bien, ahora mismo, por si acaso, si van a llamar, no me puedo levantar. Que no te puedo levantar. Que no puedo, hermano, porque tengo ya los viejos. Joder, que te estoy, pues mira, ¿dónde miento? Pues mira, están llamando, corre, que levanta. Que no puedo, Juanma. Levanta. Levanta, y si no, te traigo el justificante. ¡Despacito, me lo voy! Va. Y seguimos aquí en Radio 3. Hombre. Hola. Hombre, buenas tardes. Pasar. Uy, cuidado, no me pises, cuidado. Mientras en los grandes estadios entrenan los futbolistas de moda, rodeados de fotógrafos, en los barrios hay chavales y chavalas que cada día se ponen su chándal y van a hacer lo mismo a los polideportivos, canchas y parques de su localidad, sin que nadie, salvo su familia, se entere de sus éxitos. A ver si estamos con X. Buenas tardes, Israel de la Fuente. Buenas tardes, Ainhoa. Buenas tardes, Beatriz Algara. Buenas tardes. Hola. Me ha recordado a Mario Trapini cuando dicen buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Fenomenal. Les mueve una afición que es la pasión de nuestros invitados de hoy. Tenemos el placer de haberos tenido hoy aquí. Verdaderamente os hemos estado siguiendo durante toda esta temporada, durante todo este año. Y lo primero, pues enhorabuena por haber subido de categoría. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se ha celebrado como correspondiente? Todavía queda un poquito. ¿Todavía queda? Celebración, sí, ¿no? Claro. Joder, yo me apunto, niño. Más celebraciones. Sí, tú te apuntas a un bombardeo. Bueno, cuando me cure de los pies. Israel de la Fuente. ¿Qué pasa? Entrenador del equipo. Madre mía, la que habéis liado, ¿eh? Bueno, la que hemos liado, no, la que han liado ellas, ¿no? Como, bueno, la que han liado todo el equipo, efectivamente ella, pero en especial el equipo técnico encabezado por ti, que ha sido todo un mérito, ¿no? Y verdaderamente vamos a entrar un poquito en materia para aquel que no esté muy puesto, ¿no? ¿Cómo se estructura la liga femenina? Pues se estructura, yo por lo que he visto, yo llevo 2 años y creo que la estructura es totalmente muy, muy, muy, muy diferente al masculino. Hay menos grupos, creo que se le empieza a hacer caso ahora al fútbol femenino, porque está un poquito de lado. Un poco más discriminado que el fútbol masculino. Sí, sí, sí. Y más en estos tiempos. Yo creo que bastante, bastante más. Superliga, nacional, preferente y regional, ¿no? Eso es. ¿En cuánto tiempo se ha logrado este éxito? Pues 1.5 años. La cogimos... Bueno, el año pasado con 3 puntos en la jornada 6, se quedó cuarto. Y este año pues volvimos a coger el equipo y la meta era ascender y se ha ascendido. Y se ha ascendido. ¿Qué te parece? Pues muy bien, ¿cuál es? Bueno, están aquí ellas, pero ¿cuál es la media de la edad de las jugadoras en tu equipo? Hombre, hay un poco de todo, pero yo creo que la media viene siendo 22, 23... Mira, me está diciendo aquí ellas con la cabeza, ¿no? Está diciendo que no. ¿Cómo que no? Sí, hombre, hay un poco de todo. Hay gente más mayor, ¿no? Pero y más jóvenes. Qué mentira, es mentira. Es broma mía, es broma de Juan Manuel Montilla. 22 y 23 añitos. Ya que estamos en la radio, ¿cuáles son los colores del equipo, chicas? El blanco y el morado. El blanco y el morado, ¿no? Franjita morada. ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. El morado sobre todo, niños. Luego cuando se llena de barro, porque recordamos que como es blanco, pues. Como es blanco y como todavía el campo de donde se juega, donde ponemos casa, todavía el campo no ha llegado de césped ni tan siquiera artificial. Por desgracia. Todavía es arena, pues. ¡Yo hago una llamada ahora mismo, niño! ¡Lo ponen de césped! Oye, te voy a hacer una cosa. ¿Puedes decir una cosa a Rellenito? ¿De qué? A Rellenito, sí, hombre. ¿Qué pasa? Claro, pues todo el mundo sabe, yo soy del barrio, ¿no? Y estas cosas, vosotros, tal. No estaba malo, este. ¿Qué? Este, claro que estaba malo. Mira, Irra. Mira, no, si yo te estoy metiendo. Al final voy a tener que quitar una zapatilla. Anda, es que me he cortado relleno, con el cortacallos, niño. Anda, me han puesto 7 puntos en cada dedo. Anda, anda. Sí, bueno, pues ahora que estamos aquí entre futboleros, el otro día tuve un... He recibido un mensajito. ¿De quién? De saludos, de otro futbolero. ¿Saludos? Sí, este es mundialmente conocido. ¡No me digas! Sí, sí, sí, sí, sí. ¿No sí. será Maradona? No es Maradona. Pues casi, mira, sí. Vamos, ya me metiste una vez, ¿eh? Escucha tú y los oyentes de Radio 3, ya que estamos entre futboleros, un futbolero que nos manda un saludito a los oyentes de Radio 3. Hola, soy Samuel Eto'o. Os mando un beso, un abrazo fuerte para Radio Tarasca. ¡Joder, qué monstruo, niño! ¡Sale de todo! ¡Es Samuel Eto'o, claro! ¿Y cuándo vas a traer uno del Madrid? ¿Del Real Madrid? ¡Claro, mamchu! Si es que eres muy madridista, relleno. Bueno, si lo que hay, hermano. Estamos entre futboleros. Pero bueno, que me ha gustado, ¿eh? El saludo ahí de todo para toda Hombre, la gente. Estamos de entre futboleros, pues verdaderamente, ¿de qué más da un jugador que otro? Y más un jugador de élite como pues Samuel sí, Eto'o, ¿no? La verdad que sí. Chicas, ¿de dónde viene la afición por el fútbol? De hace muchísimos años, de ver fútbol también, de pequeña. De pequeñita, ¿no? ¿Ya le pegabas sí. ahí al balón? Un poquillo. ¿Y tú, Beatriz? Pues la verdad que más o menos igual. Empecé desde bastante pequeña y hasta ahora. O sea, vosotros erais de las que en vez de queremos el nenuco, queremos un futbolín. ¿Se podría decir? Más o menos. Un futbolín. ¿Le choca a la gente que os dediquéis a jugar al fútbol? ¿O ya en el 2009 eso está superado? Hombre, cada vez está más visto y no sé, la verdad que ahora mismo, más bien porque estamos nosotras metidos dentro de ese mundillo y lo vemos normal, ¿no? Pero eso se nota también cuando la gente te baja a ver a los partidos y tal, y la verdad que bien. Y ha sido muy bonito porque verdaderamente sabemos que esta categoría, que vosotras en especial, pues no había un gran número de chicas bajando y demás, y lo que se ha mirado estos 2 años atrás, que cada vez ha crecido, que es lo que más ha movido, ¿no? ¿Creéis a todo este logro que habéis conseguido? Ya no solamente llegar a subir, ¿no? A preferente, sino ya el verse como un equipo, en una hermandad, etcétera, etcétera, ha sido muy positivo, ¿no? Sí, sí, sí, cada vez se va buscando más gente comprometida también con el tema y que busquemos un objetivo común, que era ascender y que todas fuéramos a por lo mismo, claro. Pues qué bien, relleno, madre mía, cómo se celebraba, ¿eh? ¿Cómo se celebraba? ¿Cómo se celebraba? Pero si estaban ahí en la fuente, metían en el agua. Hace 2 semanas. ¿Un despéndole ahí, niño? Fue muy bonito, fue muy bonito. Además, el último partido de Liga, ya... aún sabiendo antes del partido que ya habíais ascendido, pero se jugaba contra el Puerta Bonita, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Además, un rival ahí, cosas que se tienen pendientes, y al final fue tremendo, ¿no? Pero ellos ya sabían que subían, ¿eh? Ya, bueno, pero aún ya, así... Ya lo sabía porque es que anteriormente habían perdido el Moratalá. Habían perdido el Moratalá. Ciertamente. Pero bueno, aún así, ellos ya sabían que subían... Y era un partido importante, que se podían haber acomodado, bueno, ya no, sabes... No, ¿cómo que acomodar? Si la victoria está siempre... Ya, pero por eso te digo, aún sabiendo que el partido, pues, daba igual si se ganaba o se perdiera, ya se había subido a preferente, el último partido de Liga, estaba además todo el campo lleno, toda la afición volcada, un domingo por la tarde, a las 5 de la tarde, y dieron el resto, ¿no? Lo que pedía la afición, dar el resto y, sobre todo, verla jugar, cómo tocan la pelota y cómo llegan a... Que se meten hasta la cocina muchas veces, ¿eh? ¿Cómo? ¿Hasta la cocina? Pues, la luna se mete hasta la cocina, sí, sí, sí, más de una. Y ese 3-2 al final de victoria contra el Puerta Bonita y una celebración plena. Israel de la Fuente, madre mía, ¿eh? Dígame. ¿Cómo se llega a ser entrenador? ¿Cómo se llega? Pues se llega cuando uno ha jugado y ha tenido muchas lesiones y estas cosas. Primero tener mucha ilusión, tener muchas ganas, tener devoción. Muy importante, tú lo tienes que saber, más que nadie. Tener devoción por algo y nada, y de plantearte, es decir, si sigo jugando me voy a lesionar cada 3 días. ¡Como yo! Y la única manera de seguir disfrutando del fútbol, pues, es entrenando. Si no es viendo, es entrenando. Y más una persona en la cual siempre le ha movido el fútbol, ha sido su pasión, ¿no? Y muy bien. ¿Y cómo llegas a...? Hombre, supongo que se te habrían presentado alguna que otra oportunidad, pero a decidir coger un equipo femenino, ¿no? Pues sí. La verdad que fue todo más una anécdota, porque se lo ofrecieron a un amigo nuestro, al Kiwi. Bueno, se lo ofrecieron, se había ofrecido él, más que otra cosa. Y nada, paseando un día por el Velázquez, pues me llegó el director técnico de la escuela, Pepe, y me lo comentó y me dijo que si me quería hacer yo cargo del equipo. Y como ya había llevado anteriormente a un infantil, pues dije, pues bueno, me va a servir de experiencia, pero mira, me ha servido mucho más que de experiencia. He cogido muchos valores que antes no tenía. Valores que supongo que también habrás inculcado al equipo, que yo creo que también, en cierto modo, pues ha hecho esa hermandad, ese bajar las jugadoras, ese de bajar 7 o 10 a tener un gran número de jugadoras y moverle, pues eso, ¿no? Sobre todo, no solamente los partidos, sino los entrenamientos, etcétera, etcétera, hasta llegar al punto donde se ha llegado. Bueno, ya llamaron a la puerta. Bueno, ya estamos con la puerta, ¿no? Venga, rellenito y no pongas excusas con el pie, que es mentira. Deja de cojear, anda. Lo siento, es que esto es aquí, así, ¿eh? Siempre llaman... ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! Hola, muy buenas tardes. ¿Qué pasa, señor Fabián? ¡Israel! ¡Hombre, Fabián! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Está aquí Israel, que le tenemos con lo del equipo de fútbol sala, que han subido sus chicas. ¿Qué fútbol sala? Fútbol 11, perdonad, fútbol 11. ¡Aún para la escuela! Oye, ¿qué iba a decir? Rellenito, acompáñame, que necesito dos chavales, Juanma. Yo no puedo. Para que me echen una mano para bajar unas cosas, para llevármelas a la cátedra, ¿vale? ¿Cómo? Sí, sí, ¿cómo? Yo no puedo. Un minuto, Juanma, pero que están haciendo... El rellenito, mira, ya me ha faltado la primera media hora del programa con una excusa. ¡Yo no puedo! ¿Pero para qué? ¿Para un minuto? Un minuto, no tardo más, hijo. De verdad, ¿y cuánto...? Venga, Israel, vete conmigo. Sí, sí, por supuesto, Fabián. ¡Vamos, gordo! ¡Venga, Juan! Bueno. Para que veas, aquí esto es así, chicas. Cuando no viene uno, viene otro, verdaderamente, y nunca se sabe quién viene, ¿eh? Eso es verdad. Quitando el entrevistado que vayamos, o el invitado que vayamos a traer, nunca se sabe quién viene y quién no. Que ahora que no está el Israel y se ha ido a ayudar al señor Fabián, hablamos un poco de él. Venga. Pero, ¿es buen entrenador o no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo os trata Israel? Fenomenal, sí. Que no está ahora, que no está aquí, que se puede hablar abiertamente. Se cura los entrenamientos, nos aguanta de todo porque estamos todo el día hablando, para los ejercicios, aunque a veces se le tiene mucha paciencia también, ¿eh? Sí, paciencia, pero a veces también se le va la mala leche, ¿eh? Sí, a veces se le va la mala leche, ¿no? Pero yo creo que hay que tener mala leche porque ¿cuántas sois en total? Pues en fichas hay a lo mejor 22, luego hay gente que es quitante de tiempo por lesiones y tal, pero vamos, unas 20 más o menos. Unas 20, tú fíjate, 20 mujeres ahí, futboleras y Teli, hay que tener un carácter, ¿no? Y también para saber llevar y... Pero bueno, ¿y cuáles son sus supersticiones o son más...? Tenemos un medio amuleto ya que se ha convertido en tradición, que es una canción... Y bueno, que nos ha ayudado en los últimos partidos y de hecho desde que la hemos puesto no hemos perdido ningún partido de los 4 últimos, que eran los más importantes. Una canción que sirve de amuleto, muchos equipos, sí. Verdaderamente, que equipos y grupos, ¿eh? Nosotros también nos dio una temporada por yo en especial ponerme un tema para salir a los conciertos, necesitaba incentivarme para salir y demás. Pero bueno, Israel de la Fuente, madre mía. Os gustará el fútbol profesional, ¿verdad? No solamente el... Sí, sí. Bueno, yo tengo entendido que Israel de la Fuente el otro día se fue al Camp Nou a ojear el entrenamiento. Eso dice. De Pep Guardiola, ¿eh? De Pep Guardiola y a traer ejercicios frescos, aprender a puerta cerrada. Lo digo porque estuve yo con él, ¿eh? Sí, sí. Así que no invento nada, ¿eh? Muy bien, a mí me ha gustado en particular, verdaderamente, que... Otra vez, llamando a la puerta. ¿Y es que no podemos tener un ratito tranquilo? Nada, no dejan. ¿Y quién se levanta?

quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. Bueno, y aquí supongo que, por lo que tengo entendido, se hacían un vídeo con fotos vuestras de los entrenamientos, de todo el equipo, sonando el tema de fondo. Y aquí, que ya el último grito de guerra, os juntabais, ¿no?, con las manos, supongo. ¿Había grito de guerra? Había. ¿Cuál había. Era? ¿Cuál era? ¿Lo hacemos? Sí. Va, escuela, bien, escuela, bien, escuela, bien, bien, bien. ¿Qué vamos a hacer? Ganar. ¿Qué vamos a hacer? Ganar. ¿Qué vamos a hacer? Ganar. Ganar y ganar. Maratones, lo que ha venido cuajo es echarle al amor dos flores, errores. ¿Cuántos ha habido y nunca han puesto soluciones? Donde más falta hace y hay más fustigaciones. Y el propio mérito de encima echarle el dos cojones. Lo vemos ardo insólito y le damos pisotones. Come cagaos y de mi mal te has fijao. Gracias a aquel que con su mano me ha empujado y me ha ayudado para subir al autobús. Que no hay luz, que no hay luz. A tiendas, coño, si hace falta te levantas y avanzas. Que con esfuerzo, alegría, detalles e ilusión. El niño de la guerra, nacido en la noche, hoy cumple su misión. Bueno, bueno, bueno, y acabamos en suspiro, ¿no? Después de los partidos, ¿eh? Después de 90 minutos ahí. Esfuerzo dando cancha, dando guerra. Sí, señor, Israel de la Fuente. Estamos con el equipo de fútbol femenino de la Escuela de Fútbol de Carabanchel, oyentes de Radio 3, que nos están acompañando porque han subido de primera regional, han subido a primera preferente. Buena temporada, hemos vibrado la afición, el equipo. Y estamos con ellos, porque tenemos a Israel de la Fuente y tenemos a la capitana Ainhoa y la jugadora Beatriz Algara. ¿Os apetece que hagamos un... como esto, como un ¿qué? Test. Como un test, como una encuesta, rellenito, de las nuestras, de la de Radio Torasca. Sí. ¿Os apetece? Claro. Venga, venga. Decisión, Israel de la Fuente. Por supuesto. Siempre. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Bueno, antes de todo, ¿de qué equipo sois? Si se puede saber. Yo del Madrid. ¡Hombre! Sí, sí. Entonces, el saludo ese que hemos puesto de Samuel Eto'o, ¿no? Bueno, se acepta, sí, pero porque... Ante todo se reconoce el fútbol, ¿no? Que es lo importante. Ahora mismo... Muy importante. Y porque aprendió en el Madrid. Muy importante. Nosotros tenemos un pitido, ¿vale? Un pito de un árbitro que lo va a coger Reñito McKinhan. ¡Ahora mismo! No te lo comas, que sé que tiendes a comerte las cosas. Si no me das así un estúpido trago, ¿no? ¿Me entiendes? Venga, que suene el pito. Dentro del mundo del fútbol o de la actualidad general, si queréis, ¿a quién le daríais tarjeta amarilla? Israel de la Fuente. Tarjeta amarilla se la daría al presidente del Real Madrid. Ainhoa. Yo se la daba a Piqué. Beatriz Algara, ¿a quién le darías una tarjeta amarilla? Da igual, que sea en el mundo del fútbol o la actualidad general del mundo. ¿A un obu feo o a un obu? Tarjeta amarilla. Yo se la daría a Chumillas. ¿A Chumillas? Sí. Chumillas, vale. No vamos a decir quién es Chumillas. Sí, es el presidente de la Escuela de Fútbol de Carabanchel. A ver, ¿a quién le daríais una tarjeta roja? Israel de la Fuente. Pues a todos estos políticos que cada día las cosas están peor y que deberían de mejorar un poquito más. ¡Efectivamente! Capitana Ainhoa. Yo sigo con el fútbol y se lo daba a los malos arbitrajes que nos hacen por ser chicas y están en categorías bajas. Beatriz Algara. Joder. Bueno, no creo que con el balón seas así tampoco. Sí, es un poco tímida, ¿eh? Con el balón. Con el balón también, ¿no? Sí. Pues un buen gol. Yo se el la daría... pasado. A todo el... Es tarjeta roja, ¿eh? Expulsas. Es roja, no está gorda de las gordas. Pues se la daría a toda... ¿A quién se la darías? Nada, no se la daría a nadie. Es una chica que verdaderamente la tarjeta roja, pues eso está bien. Está bien, porque pues sí, hombre, pues mira, bueno, no saca la tarjeta roja, mejor. Es como no decidir la muerte, ¿no? Prácticamente. Bueno, venga, la última. Nos decidimos, ¿no? Pitido. A ver, ¿quién se merece que le hagan un penalti? Israel de la Fuente. ¿Un penalti a ti? A mí, vale, muy bien. Capitana, Ainhoa. Yo a mi mister. A tu mister, muy bien. ¿Y tú? ¿A quién? Yo a mi capi. Madre, ahí sí, ¿no? Ahí se ha sabido responder. Queda todo familia, niño, fíjate. Pim, pa, pa, patá, pa, allá, pa, acá, los tres a su. Pero el penalti que te lo hicieran a ti, lo tirarás tú. Y que lo tirarás yo también, ¿no? Claro. A ver, y para terminar, ¿qué es lo que hace falta? ¿En el equipo te refieres? En general, ¿qué es lo que hace falta? Lo que hace falta, pues, hablando de fútbol, el tema de fútbol... Estamos en pues, descuento ya, ¿eh? De ayudas a las escuelas de barrio, a los equipos de barrio, para que los niños no tengan que pagar tanto dinero por jugar a fútbol. Muy bien, y yo creo que verdaderamente Beatriz Algaraz supongo que va a decir lo mismo, ¿no? Hombre, yo también creo que también hace falta un poquito de más... De más creencia en el fútbol femenino, aunque esto va aumentando con el tiempo, pero un poquito más no vendría también bien. Muy bien, y por último, nuestra capitana, Ainhoa, la del brazalete. Nosotros necesitamos para el año que viene chicas, lo primero, y muy segundo, bien. Que se quede nuestro entrenador, nuestro ayudante de entrenador, o como queramos llamarlo, y que el equipo tiene que seguir igual, porque lo hemos conseguido por todos los que lo formamos, no por los que nos quedamos en el camino, así que... Ánimo, y año que viene tenemos que estar todos juntos. Oye, ¿no queréis un masajista? Yo tengo unas manos, niño. Ahí echando reflex. ¿Cómo? Pitido final, pitido. Ay, se me había olvidado. A ver. Ahí está. Joder, me ha quedado como el López está pitarte, ¿eh? Sí, Urizela pitarte. Joder. Pues, chica, joder, ha estado verdaderamente estupendo esta entrevista. Sé que no estáis acostumbrados, que grupos de, pues eso, grupos de primera regional, de barrio, aunque hayan subido a primera preferente, no estáis acostumbrados a los micrófonos. Nosotros os pedimos, os dijimos, entró un poco de corte, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Digo, pues vosotros sois un gran equipo que verdaderamente, pues habéis hecho algo que otra gente, pues no consigue, ¿no? A nivel de todo, a nivel político, a nivel social, etcétera, etcétera, ¿no? Como han hecho una clase de valores y junto con el fútbol, pues crear algo bonito. Como ha terminado, que si no hubierais subido a preferente hubiera estado igualmente bien, perfectamente, porque nosotros hemos seguido al pie del cañón. Muchas gracias por venir, muchas gracias por haber estado aquí a los micrófonos de Radio Tarajá. Ya sabéis que para lo que queráis, están abiertos. ¡Aquí estamos! Muchas gracias a ti. Una cosita, perdona que te interrumpa, Red de la Fuente. Llega el verano, no nos excedamos con los dulces, con la comida, etcétera, etcétera, que soy deportista y que luego la pretemporada cuesta un poco más. ¿Vale? Israel de la Fuente, ¿sigues con ellas el año que viene? Es una pregunta un poco comprometida. Ahí no acaba de decir que no quiere que se vayas, etcétera, etcétera. Bueno, tú sabes que vos hablamos mucho de esto, tú y yo, sabes cómo está el tema y hay que mirar todo un poco. Hay que mirar todo un poco, ¿verdad? Pues nosotros deseamos que el equipo, sea con Israel de la Fuente o no sea con Israel de la Fuente, siga su camino y sobre todo a disfrutar del fútbol, y que sois unas fenómenas y que no veas cómo controláis, movéis la pelota y chutáis al balón. Amigas, oyentes de Radio Tarajá, nosotros nos vamos a ir despidiendo, nos vamos a ir con ellas, nos vamos a ir bailando al son. Yo no puedo, que no puedo, niño. Joder, todavía te voy a tener que quitar una playera, mira, espérate. Que no puedes andar, a ver, a ver, ahí va, qué olor, ahí va, qué olor. ¡Fua, qué uña! Pero fuá, qué padrastro. Pero viaje, vámonos, vámonos, Daco, vámonos, vámonos. Pero mira, espera. Suéltala. Pero bueno, tienes que mirar con lupa porque eso da asco. A ver, chicas, tirar para afuera porque aquí huele que no. Mira, justificante. Fatal, fatal, casco de uña relleno. Quiero un justificante ya, ¿eh? En el calcetín lo tenía metido. Anda, tira para afuera, tira. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, pero toca la hombre, por favor. Pero si está, no tienes sangre en la pena. Que no tienes sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, y además, porque vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chico! ¿No lo veis? ¿No lo veis? Tienen un atasco ahí. ¿Tienen un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a la Cometina Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones, sí. Tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y van con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad. Mira, punta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. Pero bueno, árbitro, falta. Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Casa Novillo presenta Noticiario Popular. En este año de 1970 hubo una tarde que brilló más que el sol, la tarde de la grandiosa inauguración de Casa Novillo. Vemos cómo se congregan las mayores autoridades locales para degustar junto al populacho sus peculiares y sabrosísimos tigres. Hoy en día, después de casi 40 años, Casa Novillo es un grupo de franquicias preparado para ofrecerte una oportunidad. ¿Quieres abrir tu propio local? Infórmate. Ya contamos con 7 establecimientos en todo Madrid. Pan Bendito. Leganés. San Martín de la Vega. En Sánchez de Vallecas. Vallecas. Avenida de la Albufera. Calle Desengaño. Si quieres montar tu propia Casa Novillo, llama al 91-594-3569 o visita casanovillo.com. Calidad y experiencia como en tu casa. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo, pero no es nuestro caso. Sol Música. Menos marketing y más música. Comercial Vestimarca. Comercial Vestimarca. Serigrafía plana y textil. Tampografía, vestuario laboral y complementos, cargado de seguridad. Comercial Vestimarca. Tus propios diseños en camisetas con la técnica de transfer más avanzada. Calle Padre Amigo, número 6, Madrid. Teléfono 91-462-1441. Comercial Vestimarca. Comercial Vestimarca. And how I became hooked on Valium was in everything. Food that I ate, the water that I drank, fucking peas in my plate. She sprinkled just enough vomit to season my steak. So every day I have at least 3 stomach aches. Now tell me, what kind of mother would want to see her son grow up to be an under a fucking diva? My teacher didn't think I was gonna be nothing either. What the fuck you sticking gum up under the fucking seat for? Mrs. Mathers, your son has been huffing ether. Either that or the motherfucker's been puffing reefer. But all this huffing and puffing wasn't what it was either. It was neither. I was buzzing, but it wasn't what she thought. Being a teacup, bitch, you ain't my keeper. I'm sleeping. What the fuck you keep on fucking with me for? Slut, you need to leave me the fuck alone. I ain't playing. Go find you a white crayon and color a fucking zebra. My mom loved Valium and lots of drugs. That's why I am like I am, 'cause I'm like her. Because my mom loved Valium and lots of drugs. That's why I'm on what I'm on, 'cause I'm my mom. Wait a minute, this ain't dinner, this is paint thinner. You ate it yesterday, I ain't hear no complaints, did I? Now here's a plate full of painkillers. Now just wait till I crush the Valium and put it in your potatoes, you little motherfucker. I'll make you sit there and make that retarded fucking face without even tasting it. You better lick the fucking plate, you ain't wasting it. Put your face in it before I throw you in the basement again. And I ain't giving in, you're gonna just sit there in one fucking place, Finnegan, till next Thanksgiving. And if you still ain't finished it, I'll use the same shit again. And when I make spinach dip, it'll be placed in the shit. You little shit wanna sit there and play innocent? A rat fell and hit me at Kmart and they witnessed it. Child support, your father, he ain't sent the shit. And so what if he did? It's none of your dang business, kid. My mom, there's no one else quite like my mom. I know I should let bygones be bygones, but she's the reason why I am high, what I'm high on. 'Cause my mom loved